cada pinta tiene su faja distinta. Que tu figura se vea como tú elijas, bajo el sol, en la playa y la piscina. Que tu figura se vea como tú elijas. Qué bien te ves. La FM Bogotá, 94.9 FM. La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. RCN se identifica con la tranquilidad. ¿Sabía que puede estar asegurado en más de 190 países? Con nuestro seguro de salud internacional, en alianza con Bupa, cuente con tranquilidad alrededor del mundo. Conozca más en segurosbolívar.com. Tranquilo, nosotros respondemos. Asegúrese, Seguros Bolívar. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, soy Santiago Ángel, aquí están las noticias. Ahora sí, comienza a esta hora el partido entre Colombia y Argentina para el cupo a la final de la Copa América, que será contra Brasil. Ya se conoce la alineación de Colombia, que enfrentará a una Argentina difícil, obviamente con Messi a la cabeza. El Instituto Nacional de Salud no ha detectado rastros de la variante Delta en Colombia. El estudio genómico no ha detectado la presencia en Colombia de la variante Delta, que a nivel mundial está aumentando los contagios por estudios que aseguran que hay una mayor transmisibilidad, no necesariamente de potencia del virus, pero sí de transmisibilidad en los países en donde ha llegado. Israel está atravesando una dura situación por la variante Delta en este momento, a pesar de ser uno de los países con más vacunas del mundo aplicadas. En Colombia, 19 millones de personas vacunadas. Que gane Colombia. Feliz noche. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. The heart is a blue, shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you found a friend to take you out of this place, someone you can lend a hand in return for grace. It's a beautiful day. Sky falls, you feel like it's a beautiful day to live and get away on the road. But you've got no destination. Shoot. Este es el sabor de la noche. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden escribir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el hashtag numeral el sabor de la noche. Me acompaña en el sonido Edilberto Aponte y comenzamos con un clásico del año 2000 por la banda de Bono y The Edge, U2, un tema de su álbum All That You Can Leave Behind, la canción Beautiful Day. Ahora vamos a celebrar un cumpleaños, un hombre que nació un día como hoy en 1949, es decir, cumple 72 años. Michael Shreve, baterista que se dio a conocer porque fue el baterista de la legendaria banda Santana durante 5 años, entre 1969 y 1974. Es decir, él fue el baterista en los primeros clásicos de este grupo que lleva como nombre el apellido de su guitarrista Carlos Santana. Vamos a recordar uno de ellos, del álbum Abraxas de 1970, este tema de Tito Puente que es Oye Cómo Va. Thank you. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @SánchezRadio, #numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo #numeral el sabor de la noche. Vamos a continuar con algo que les dije que vamos a estar haciendo todo este mes, y es recordar los clásicos de la televisión. El turno es para uno inolvidable, una canción que es el tema de una serie que duró creo que más de 10 años al aire, y su final fue uno de los momentos de mayor rating en la historia de la televisión estadounidense. Me refiero a la serie Seinfeld, protagonizada por su creador Jerry Seinfeld, con Julia Louis-Dreyfus y también con Jason Alexander. Y vamos a recordar el tema de esa serie por Jonathan Wolf. Aquí está el tema de Seinfeld. Se queda, que es pregunta y es respuesta, que es mi oscuridad, mi estrella. Ella me peina el alma y me la enreda, va conmigo pero no sé dónde va, mi rival, mi compañera, está tan dentro de mi vida y a la vez está tan fuera. Sé que volveré a perderme y la encontraré de nuevo, pero con otro rostro y otro nombre diferente y otro cuerpo, pero sigue siendo ella que otra vez me lleva. Nunca me responde si al girar la rueda veces le cambió la voz, gente que va y que viene, y siempre es ella que me miente y me lo niega, que me olvida y me recuerda. Pero si mi boca se equivoca, pero si mi boca se equivoca y al llamarla no brota, a veces siente compasión. Va quemándome y me quema. Oh. Y si fuera ella, oh, oh. Ella conmigo, digo yo. Mi rival, mi compañera, esa es ella. Pero me cuesta cuando otro adiós se ve tan cerca. Y la perderé de nuevo y otra vez preguntaré. Mientras se va y no habrá respuesta. Y si esa que se aleja, la que estoy perdiendo. Y si esa era. Sabor de la noche, estábamos oyendo un clásico de 1997 del álbum Más, Alejandro Sanz con Y si fuera ella. Vamos ahora a 1972 con algo de funk, algo de soul, uno de los grupos emblemáticos del sonido de Motown, famosos por clásicos como My Girl, Ain't Too Proud to Beg, Just My Imagination, The Way You Do the Things You Do, Cloud Nine, Get Ready, Shaky Ground. Me refiero a The Temptations. Esta es una canción que fue compuesta por Norman Whitfield y Barrett Strong y es uno de los grandes clásicos de The Temptations. Vamos a ver una versión editada, pero si les gusta, les recomiendo la versión completa que dura casi 12 minutos. Esto fue número uno en los Hot 100 de Billboard y se llama Papa Was a Rolling Stone. It was the 3rd of September. That day I'll always remember. Yes, I will. Cause there was a day that my daddy died. I never got a chance to see him. Never heard nothing but bad things about him. Now I'm depending on you to tell me the truth. Mama just hung her head and said, son, Papa was a rolling stone. To say that Papa never worked a day in his life. And Mama, bad talk going around town saying that Papa had 3 outside children and another wife. And that ain't right. Heard some talk about Papa doing some storefront preaching. Talking about saving souls and all the time leeching. Stealing in debt and stealing in the name of the Lord.

sabor de la noche, les saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo un dúo conformado por Danger Mouse y CeeLo Green, Gnarls Barkley con su canción más exitosa. Esto fue, si no estoy mal, número 2 en los Hot 100 de Billboard y se llama Crazy. Vamos ahora a continuar con un clásico de 1983, uno de los grandes clásicos de la carrera de Sting y uno de los temas emblemáticos que grabó con su banda The Police antes de irse como solista. De hecho, este tema es del álbum más importante de toda la carrera de The Police, Synchronicity, de 1983, que tuvo grandes clásicos como Every Breath You Take, como Tea in the Sahara, Murder by Numbers, y esta que se llama así, Wrapped Around Your Finger. You cross tiene el sabor de la noche. FM. There's a calm surrender to the rush of day, when the heat of a rolling wave can't be turned away. An enchanted moment, and it sees me through. It's enough for this restless warrior just to be with you. And can you feel the love tonight? It is where we are. It's enough for this wide-eyed wanderer that we got this far. Sabor de la noche, estaban oyendo un clásico del cine, un clásico de Disney que se ganó el Oscar a la mejor canción original por Sir Elton John, un tema compuesto por él y por Sir Tim Rice para la película El Rey León de 1994, Can You Feel the Love Tonight. Y hablando de amor, voy con una canción sota de soul que tiene que ver con los amores que se sienten perdidos a veces, de 1972, por la maravillosa Roberta Flack y Donny Hathaway, que en paz descanse. Esto que se llama Where is the Love. Ahora va otra canción con el mismo título por los Black Eyed Peas, pero mientras tanto disfruten esto, Roberta y Donny en El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. Where is the love?

En el sabor de la noche, estaban oyendo a los Black Eyed Peas y Justin Timberlake con un tema del año 2003 del álbum Elefunk, la canción Where's the Love. Nos vamos ahora con una banda que comenzó a finales de los 60 y comienzos de los 70 haciendo rock progresivo, una de las bandas claves de este género en Inglaterra, que ha tenido varios cambios de formación. De hecho, una de las más famosas tuvo a Rick Wakeman en los teclados, por ejemplo, a Steve Howe en la guitarra, y en fin, es una banda de músicos virtuosos todos. Ha tenido muchos cambios de formación, como ya dije, y su éxito más importante en términos comerciales llegó con esta canción de 1983, que fue número uno en los Hot 100 de Billboard, por Yes, esto que se llama Owner of a Lonely Heart. Sabor de la noche, Estaban oyendo a Yes con Owner of a Lonely Heart y hoy nos vamos a despedir con un remix de un clásico original de los 70, uno de los temas más importantes de Earth, Wind and Fire, en un remix hecho maravillosamente por uno de los mejores DJs y productores japoneses. Tomoyuki Tanaka, más conocido como Fantastic Plastic Machine, llega ahora con esta versión de September. Soy Emilio Sánchez, quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Laura Hoyos, Orlando Rivera, Pacho Rodríguez, Laura Franco y Edilberto Aponte por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos.